anda asustada y escapó de un gavilán. Quiero darle amor urgente por si la puedo salvar, que en el nido de mis brazos ni el más zorro la hay de hallar. El que nace medio al monte tiene espinas de vina y un jueguito en el coraje y en el pecho un cardenal. En mi pago andar derecho es hacerse respetar, que al torcido un par de cohetes siempre lo puede educar. ¡Vamos con lo que falta! Y trabajar, aquí andamos sin un cobre de las moras al chalchal. Qué linda es la chacarera zapateada en el tierral y bailando en rancho el ñato, cualquier día es carnaval. Ya la veo a la tica. Toque y toque violín, no se me haga de rogar, yo le pago lo que quiera, vaya y saque del corral. Si la envidia mata al hombre, que lo sepa mi rival,